El pasado 6 de mayo, la capital provincial fue una de las 29 ciudades nacionales que se sumó a la edición 2017 de la Marcha Mundial de la Marihuana. Bajo la consigna No más presos por cultivar, miles de personas se congregaron para reclamar la legalización del cannabis para todos los usos. Compañeras del programa Universidad Abierta, Paloma Calviño y Camila Argüello, charlaron con Daniel Landren, miembro de la comunidad canábica de Córdoba. Yo creo que la gente tiene que entender que la ley federal de drogas que penaliza los consumos, la producción y el tráfico y etcétera, etcétera, Sí. cuidan un bien intangible que es la salud pública. ¿Dónde está la salud pública acá? ¿En esta computadora? ¿Dónde No está? está, no existe, es un bien intangible, una cosa Sí, sí, sí. que estamos protegiendo una idea. Entonces, a Sí, partir sí. de ahí, esa protección del bien social que es la salud pública hace que la justicia tenga cierta flexibilidad a la hora de tomar decisiones que son injustas. Pero nosotros hemos trabajado mucho el concepto de usuario responsable. Nosotros no consideramos a los usuarios medicinales pacientes, los consideramos usuarios medicinales de cannabis. Exacto. No son pacientes de nada, ya fueron pacientes en la medicina Claro. alopática que no les produjo ningún resultado, Eso o es ser bajo paciente, resultado exacto. o resultados negativos. Pero generar un usuario responsable es que para drogarse, entre comillas, hay que saber mucho de lo que nos vamos a poner. No es solamente recibir la oferta del dealer, porque hoy fui a buscar marihuana, no tenía, me vendió otra cosa, y yo, que soy curioso, quiero ver de qué se trata la Claro, quedarme cocaína, con el todo. LSD, claro, exactamente. Entonces, bueno, uno tiene que encontrar también, así como encontró su talle de ropa, como encontró el color del pelo, no sé, lo que se Sí, ocurra, sus como gustos cosa. personales de... Puede encontrar la sustancia que lo acompañe Exacto. en un viaje que no tiene que ver con autoagredirse, sino que tiene que ver con una apertura de conciencia, que sirve para la creatividad, y ya sabemos qué drogas sirven para eso y qué drogas no sirven Claro. para eso. Y cuáles son las drogas que realmente sirven para estados de alterados de conciencia y en los que uno pierde el El timón, eje, claro. y otras como la marihuana que en ningún momento te hace perder el eje. Informó Radio Revés para la Red de Comunicadores Regionales.